lengua de imposición, sino de encuentro. A nadie se le obligó nunca a hablar en castellano. ¡El valenciano de Imbre! De 1707 y en cada boda encendré estos matesos carrés, les clases populares contra los trofes de rey, les pedres un recorde cuando avui les frené. Thank you. Bona tarda, en este jueves caluroso. Somos una otra vegada más aquí en Fent d'Orella, en el 101.8 de FM, Radio Topo. Como todos los jueves, os acompañaremos aquí dica a las 7, hoy jueves 14 de junio, siempre se me fa difícil esto de la calendata, y tienes un teléfono, también te metes en contacto con nosotros, o de siempre, 976-29-1398. Si no soy aparento, buscaré una mujer, un pisito, y veremos los hijos crecer, para vivir solo necesito éxito. También te remeramos que tenemos una cuenta de Twitter, que lleve en Dorella, donde puedes conectar con nosotros en directo. Al encargado parece majo, llego a casa sin tiempo para quien más quiero, cerrar la puerta, colgar chaqueta. También remeramos a nuestra adreza electrónica fendorella@gmail.com y a nuestro blog pensamos los programas y las noticias fendorella.wordpress.com. 200 canales de televisión, Kelly, calefacción, coche y parking, un coli barbudo que caga jazmín, la calma es aparente, prestigio al fin entre la gente, posición social ganada con el sudor de mi frente, no ayuda nada a mi capital a fin de mes siguiente, sistema económico cogido por pinzas es lógico, igual que la inflación se hinchan los ricos, para el pobre dar un paso más es un trompicón, clon sin don, uno entre el montón, consigo cada uno poco más que la piel como abrigo y con él su único testigo, a ver. Justo, güey, yo cuarteno, bueno, sería o cuarteno cabo daño de la exposición de 2008 que se pasó aquí en Zaragoza. Así es que aprovechando esta enchaqueta os leeremos un artículo que amanece, güey, en Arainfo, y aunque se critica, pues bueno, los repuis que han quedado de esa exposición. También os charlaremos la situación de catalán en las Islas Baleares sobre la ciclonudista. También charlaremos sobre la Semana Cultural de Madalena, que en principio es Maitín, sobre primas de riesgo, rescates y demás. Presentaremos el disco de Interlude. Y también aquí tenemos un convidado, que es de Borraja de Piñón. Quiero que me entienda, relajo. El peor mal, el trabajo. Cuando su único fin es el fajo. Sin motivación, acción para el patrón. Se hace el majo, todos compañeros. Sí, pero él arriba y tú abajo. No haré del curro mi vida. Unas horas para sostenerme, las demás para mí en el día a día, a día. Hay que saber enriquecerse. Algunos ahorran verde, la única vía es conocerse. No haré de mi vida un curro. Mis rimas son lo más real que tú imaginas. 100 grados en la instrumental, sustenta el beat. Más friclas, acapelas molan con beatbox. En fin, puedes presumir de buga o de piba. Chunga pegatina, debajo del disfraz. Tu espíritu de plastilina. Sin virtud en tu retina no hay inquietud. Falto de ímpetu en tu actitud. Si escondes la cabeza como el avestruz, te adiestran. Si no la escondes, corres más riesgo. Somos ahora escuchando disco de Cuando el Ebro suena disidencia lleva, que se fació en contra de Expofa unas cuantas añadas ya, 4 añadas. Y tosimos a leer, ahora sí, la intro, que no hemos puesto a leer por problemas técnicos, que ya en expensado catalán en las Baleares, que después también todos nos charlaremos. Avui la nostra llengua està de dol. Avui s'aprovarà l'expulsió de la nostra llengua de l'administració, només deixant el castellà com a requisit. També s'aprovarà la castellanització de topònims i noms de pobles mallorquins, menorquins, sevillencs. Per favor, demanem als polítics que votareu a favor d'aquesta aberració, que vos ho penseu dues vegades. Aquí perdrem molt i la història vos recordarà com a culpables de la nostra desaparició. Casinos por ahí en el desierto, como si nos sobrara go. No juguéis con la gente, maño. El agua sirve para cultivar, para beber, para lavarse. Sí al trasvase, cojones. Sí al trasvase, directo para el Cantábrico ahí al mar. Sin vergüenzas, es que no os lo merecéis. No merecéis el agua que tenéis, maños. Joder, qué bien me he quedado, Tron. Nunca fue la nuestra lengua de imposición, sino de encuentro. A nadie se le obligó nunca a hablar en castellano. Yeah. agora tosimos a presentar un novo disco que ha sacado a banda zaragozana Interlude, que se diz A la Deriva, e é o cuarto disco da banda, o segundo con Mago Fermín. Lo han sacado pues fa pocos días. Lle un disco que lle da razón castellano en comparación con los otros que meteban a maioría das cantas en francés. Son 8 temas, son as melodías pues cobran más importancia, con potentes bases rítmicas, morfugas hipnóticas. Lle más pausado que anteriores trabajos, pero bueno, también lle más intenso en cara. Se da un blinco en tabán na composición, trobándonos aí con más pasaxes instrumentales e chugos de guitarras. As melodías de voz tienen más peso que en anteriores trabajos, as letras pues continúan denunciando un chusto mundo, como en otros trabajos, y por ejemplo, entre áreas de grandeza, que será la canta que tiempo se escucharemos, llega dedicada a esta ciudad de Zaragoza. Llega grabado en Bomberenea por Carlos Osinaga y mezclado en Montreal Studios por Hans y editado por Mago Fermín, como ya hemos dicho. Estío mientras Soberano de Aguarro de 2011 y en licencia Creative Commons y todo se puede baixar libremente en Jamendo. Este viernes fará una presentación, un concierto en la Sala López a las 21 horas junto a la banda Camille. Pues como ha dicho lo compañero, la canta que vamos a escuchar, Entre Aires de Grandeza, la primera canta de este nuevo treballo. Yeah. Fende Orella, 101.8 Radio Topo. Como todos hemos dicho, hoy vamos a charlar con un, en este caso, mensajero de una nueva cooperativa que ha nacido hace poco en Zaragoza, de Borraja Piñón. Aquí tenemos a Dani, buena tarde. Hola, buenas tardes. ¿Qué es Borraja Piñón? Pues Borraja Piñón es un proyecto de autoempleo que comenzamos ahora un par de meses o tres, tres compañeros, que veníamos un poco del mundo de la bicicleta, de pedalea y demás, y amantes de la bicicleta, y decidimos emprender este proyecto de bicimensajería de productos ecológicos a domicilio, pues para buscarnos un empleo, ¿no? ¿Cuántos productos, comercios y asinas tratad? Pues ahora mismo estamos trabajando con agricultores y con comercios. Con agricultores, hasta ahora hemos trabajado con Nico, que es un agricultor de Sariñena, y la semana que viene empezaremos con Mario, que es agricultor en el Lugarico de Cerdán. Y luego con comercios trabajamos para Natural, que es una tienda de productos ecológicos que está en Fernando el Católico. ¿Qué te os movió a encetar este negocio? ¿Qué llevas? ¿Qué necesidad trobes en la sociedad, en la distribución, hasta que decidiste principiar a hacer estos repartos? Bueno, lo primero es que nosotros teníamos una motivación, que era el hacer las cosas en bicicleta y el extender el consumo de productos ecológicos, como un cambio de modelo de consumo-producción. Y después, hablando con muchos agricultores que trabajan en el ecológico y sobre todo en las cestas a particulares, nos dimos cuenta, y ellos mismos nos dijeron, que el transporte era la parte del servicio que peor llevaban, porque para ellos suponía perder un día entero del campo estando con la furgoneta dando vueltas por Zaragoza, aparcar aquí mal en doble fila, arriesgarte a multas, suponía un gasto para ellos, y ellos desde luego no les gustaba hacer esa parte. No les quedaba más remedio, porque cuando deciden comercializar sus productos fuera del circuito comercial convencional, pues les toca asumir ellos toda la cadena, desde el campo hasta la casa. Y entonces vimos esa opción ahí, esa necesidad de los agricultores, y la recogieron con nuestra propuesta con mucha alegría y favorablemente. ¿Y cuántos mensajes ISOZ? Eso hace como un par de meses. ¿Y cuántas chens hacen en el proyecto? Estamos tres personas en el proyecto. ¿Y qué respuesta hay dando la chen? ¿Le cuaca el proyecto? A todo el mundo con el que hemos hablado les gusta mucho el proyecto, y la verdad es que todas las semanas tenemos como unos 15 a 20 envíos que la gente pues nos demanda, y cada día pues vamos haciendo más contactos, y la gente se anima a pedir cada vez más, o sea que estamos contentos de momento, estamos contentos. ¿Y la Chen que nos sigue sintiendo ahora y quiere contactar con vosotros, cómo puede? Pues para consumir estos productos pueden hacerlo a través de nuestra página web, en borrajapiñón.com, apiñón.com. Ahí encuentran en nuestra página web una sección que es agricultores, donde encuentran a Nico y a Mario, que son los dos agricultores con los que trabajamos, y en cada uno de sus enlaces pueden entrar en su página web, y ya les redirige a la página de los agricultores, donde ya te explica cómo hacerlo, ¿no? Tú haces el pedido bien por email o por teléfono de los productos que quieres, ellos tienen ahí la lista de todo, y nada, simplemente les indicas a la hora a la que quieres recibirlo para que nosotros lo llevemos, y ya está, así de fácil. Luego los lunes, cuando nos traen las cestas, nosotros las recogemos en el local, y luego las distribuimos en bicicleta a la hora que nos han dicho los clientes, y hacemos el cobro. Dani, mientras nos llegue aquí Dani explicando una mica este nuevo proyecto, somos mirándonos la web, borrajaapinon.com, y decir que hay una web que ya muy, muy esviellada y que muy completa. Tened pues aquí una lista de, como decía, de los restaurantes, los comercios, los bicimensacheros, una mica de todo. A yo me truca la eficacia la logística que toscal ta transportar lo que se produce en el campo en ta las casas, si son de lugares de aquí a Man de Zaragoza, administrar unas bicicletas especiales, o cómo tos apañas a llevar esas caixas plenas de verduras. Nos hemos fabricado un carrito que arrastramos con la bicicleta, y pues caben como hasta 4 cestas de 10 kilos. Entonces, de esta forma podemos hacer más eficiente los transportes y llevar como 2 o 3 cestas cada vez que salimos y hacemos ruta, y así nos sale a cuenta el hacerlo. Entonces, con un carrito curioso que nos hemos fabricado, porque los estuvimos mirando, pero ninguno nos satisfacía para lo que nosotros necesitábamos, y al final terminamos por hacernos nosotros mismos también. La que a Chen le trucará aplicación, le asombrará ver esas caixas, ¿no? Esas... Sí, sí, por la calle la gente flipa, te ve con el carro y dice, pero bueno, ¿dónde van estos? En la página web también y hay un apartado de balance ecológico. ¿Se nos puedes contar una mica? Claro, nosotros queríamos poner en valor la bicicleta para el transporte, y entonces lo que hacemos todas las semanas es incluir un apartado de balance ecológico donde informamos de todos los kilómetros que hemos realizado esa semana en los envíos, y luego con una fácil cuenta, sabiendo cuánto es el CO2 que emite una furgoneta típica que se utiliza para el reparto en gramos de CO2 por kilómetro y el consumo que tiene urbano, pues sacamos la cuenta de los kilos de CO2 que hemos ahorrado esa semana y de los litros de combustible que también hemos ahorrado. Así la gente pues puede ver un poquito cómo la cantidad de energía que se utiliza normalmente, y que nosotros por contra estamos ahorrando, ¿no? Entonces ponemos en valor lo que nosotros hacemos. Por ejemplo, aquí mete balance con los chicos de la semana del 4 al 9 de junio. Distancia recorrida en envíos de la semana, 75 kilómetros. Emisiones CO2, furgoneta, 200 gramos, CO2, kilómetro tal. Bueno, a la fin, lo que nos interesa, el CO2 que no estoy emitido son 15 kilogramos y el combustible ahorrado 6,83 litros. Eso es. Estoy todo en el suyo blog, en la suya página que hemos dicho. Si queréis, pues todos hacen una huelladeta. Porque la furgoneta la hace servir a traer de Sariñena los productos. Claro, eso sí. De momento no estamos tan fuertes como para ir a Sariñena a recoger las cestas. Entonces, sí, el agricultor lo que hace es dejarnos las cestas, que las traigan en furgoneta, dejarlas ahí en el local, y nosotros nos encargamos de hacer la distribución por ciudad, ¿no? Para él es muy cómodo porque a las 9 de la mañana que llega allí descarga todas las cestas y con las mismas se va de nuevo al campo. Mientras que de la otra forma, si tuviese que asumir el transporte, tendría que estar toda la mañana, incluso la tarde, porque hay gente que te pide que le lleves luego la cesta por la tarde, pues dando vueltas por Zaragoza con la furgoneta y día perdido en el campo. Vamos, horrible. Y este agricultor, he visto, no sé si no Twitter o en Facebook, que también viene los sábados que se va al mercado local agroecológico, también ya aquí. ¿Aprofita él y ese viaje también da datos a vosotros parte de mercancía? No, porque los mercados los hace son los sábados y el reparto lo hace los lunes. Entonces, los repartos del lunes, que son para los particulares en Zaragoza, recoge las hortalizas, las recoge el domingo para que lleguen lo más frescas posible el lunes, ¿no? No nos da las cestas el sábado, sino ya pasarían 2-3 días y no llegaría el producto fresco. Entonces, en poco tiempo, en poco más de 24 horas o menos, del domingo que las recoge al lunes que las entregamos, están en casa, del campo en la casa. ¿Has dicho que funcionas como una cooperativa? De momento aún estamos constituyéndonos, pero la idea que tenemos en el futuro es hacernos cooperativa. Ahora para principiar, somos asociación. ¿Sos involucrados o tenés la vista de involucrados en la economía solidaria como REAS? Pues también sería deseable por toda la filosofía que tiene este proyecto detrás y cómo pensamos. Así que quizás con el tiempo seguramente sí, a ver cómo lo hacemos. Si ya no... Nosotros ya de por sí estamos en colectivos, en algún grupo de consumo y demás, y participamos de muchas de las cosas que se hacen sobre agroecología en la ciudad. Si no me equivoco, estés también en Nuez de Ebro en la trovada ecológica que se paseó. Sí, sí. Acudimos allí con el carro y la ida muy bien, pero la vuelta desde Nuez de Ebro con el cierzo fue... no lo recomiendo. La vez que peor le he pasado. Peor que en el Tourmalet. Yo tengo mucha curiosidad por ver ese carro. ¿No había bella foto aquí en el blog, aunque a Manisca? Pues sí, sí que tiene que estar en el blog. En algunos de los posts más antiguos sí que sale alguna foto con el carro. Vale, pues yo me la miraré porque me quedo con las ganas de conocer ese famoso carro. Bueno, hemos presentado a vuestra página web, pero tenéis también Twitter y Facebook, y si no me equivoco, sos ahora con un concurso en Facebook. Eso es, para promocionarnos un poquillo, esta semana tenemos un concurso en Facebook en el que si nos compartes, te haces amigo, entras en el sorteo de una cesta de nuestro agricultor, de Nico. Para la siguiente semana, ¿no? Para repartirla a casa. Entonces, una cesta con todo lo que tiene ahora en el campo. Hay borrajas, acelgas, cebollas, vamos, montones de cosas. Así que os animo a que nos ajuntéis ahí, amigos de Borja Piñón. Pues sí. Compartir, ¿no? Es así, a compartir y... Pues si quieres, nos puedes remerar cómo la gente se puede poner en contacto con vosotros. Pues lo pueden hacer a través de borrajapiñón .com, que ahí tienen pues toda la información de contacto. Les aparecerá tienen un contacto en el que directamente nos escriben a nuestro mail, y abajo, si no, al final de la página también aparecen todos los datos de teléfono y de dirección de correo electrónico. Entonces, para cualquier cosa, y a través de Facebook también. Que nos quieran preguntar dudas de cómo hacer alguna, de cómo hacer los pedidos, etcétera, pues a través de estos medios nos pueden contactar. Soy al parecer una mica aquí por el blog, y que tengo yo aquí o control del ordenador, y digo que antes de repartir pues cestas ecológicas, mete que próximamente hice repartir también pedidos de, por ejemplo, la natural desmontando la pili y mismo de restaurantes. Llevar la virolla a casa. De restaurantes, era una parte del negocio que queríamos, que al principio pensamos en realizar, pero ahora mismo no lo vamos a hacer porque es un servicio un poco más complejo a nivel legal, y como servicio propio en bicicleta también es más complicado. Y de horarios también, ¿no? Y de horarios también, porque se concentra, la gente come toda en una franja horaria muy pequeña. Entonces, de momento no lo vamos a hacer. No sé si con el tiempo, si nos vemos con ganas o con necesidad, lo haremos. Y lo de los comercios, sí, también trabajamos, como he dicho antes, también llevamos productos ecológicos de la natural. Y por otra parte también también hemos colaborado con Desmontando a la Pili, que ellas ya hacían sus repartos a domicilio en bicicleta, y como les va bastante bien el negocio, pues no llegaban algunos de los envíos, y cuando esto les ocurre pues nos llaman y se lo hacemos. Y la chen que quiera mercaros, que le leve estos productos de la natural, ¿ha de hacerlo en la propia tienda de mandar este servicio o también a través? De momento solo, pues, solo en la tienda. Ellos también están ya un poquito tiempo, y de momento solo la compra la tienes que realizar en la propia tienda, y allí, si quieres, dices que te la lleven a casa, ya pagas el servicio de transporte. Y pero con el tiempo quieren hacer página web con compra a través de internet también. Bueno, pues remerad, si queréis meteros en contacto con Borraja Piñón, tened o página web borrajapiñón.com, también los tenéis en Facebook, en Twitter. Si no es que, pues eso, agradecer a Dani que llega a Beniu, y continuamos con el programa. De nada, a vosotros. mirando hacia un futuro incierto. Progreso a cualquier precio, no importan los medios. Continuamos charlando de bicis. En esta ocasión, pues bueno, este sábado se celebra a docena ciclonudista, que ya pues una tradición, ya cumple 12 añadas y bueno, en esta ocasión tienen Olema Espulladas de Bando Capital, que ya pues bueno, o sistema nos de deixando a tos y todas espulladas, y tosimos a leer o que se fació en la primera ciclonudista hasta ya por la añada 2001, que nos queda ya muy luen. Estoy sacado de la página web de Ciclonudista Zaragoza. La primera marcha ciclonudista de Zaragoza se celebró el jueves 14 de junio de 2001, una participación de 45 personas bajo el lema Espullaos de Bando Tráfico. Nació como refuse político al plan de tráfico y transportes en redacción por Ixas Calendatas y que planificaba el futuro de nuestra ciudad por y tal auto, despreciando las propuestas de grupos ecologistas y ciclistas. Acompañó la manifestación a presentación de alegaciones a este plan por Ecologistas en Acción. Se trataba de realizar una manifestación de gran repercusión mediática que suscitase debate social sobre la construcción de nuestra ciudad. Buscamos una calendata y principiamos a mover boca a boca buscando participantes. Llegaron la convocatoria secreta. Consultamos con abogados. O nudismo no lle perseguido por la legislación española. A mostrarse espullado en público si no se realiza con intención sexual, si no hay lubricidad, no se considera ilegal. Por contra, nos exposábamos a denuncias por manifestación ilegal u desorden público en no demandar permiso a las autoridades. A nuestra mayor inquietud, estío mantenerlo en secreto. Se inscribió en una lista a las participantes tan informales, poco tiempo antes de puesto de salida. La prensa y el grupo de Refirme, os textiles, se planteó una otra cita en un otro puesto. Se informó a los medios de comunicación en persona horas antes de la manifestación. O mayor peligro era que la policía alborotase a manifestación antes de no salir. Pero tenébanos claro que una vegada en marcha, os ciclonudistas, con la presencia do grupo de Refirme, dos viandans y de prensa, seríanos difíciles de aturar. Se repartieron mascarutas, aquí querían mantener el anonimato, señalines reivindicativos y chiflos. Se consiguió deportar mochila y parrilla en la bici y depositar la ropa. El grupo de Refirme de unas 30 personas despistaría os xolomados, mientras desplegaba pancarta, repartía octavillas y tendaba os mellos. Coordinadamente, os ciclonudistas se secaban la ropa y principiaban a caminar por una carrera a manada, y principia marcha. Repercusión y valoración. Todas las participantes disfrutamos enormemente de la gambada ciclonudista. A nuestro espanto o refuse de los ciudadanos se tornó satisfacción en sentirnos arropados por las muestras de simpatía con que nos recibieron. La repercusión mediática estuvo mundial. A la trolilla, a nuestra acción ya era en boca de toda Zaragoza. Y tenía suyo efecto político. Meses de impues, o concello creyó a Mesa de la Bicicleta, órgano consultivo entre las instituciones y los colectivos ciclistas. Los colectivos ciclistas se fortalecieron con nuevos militantes. Subjetivamente percibimos más bicicletas circulando por la ciudad y más respecto a los conductos. Especialmente emotivo estuvo la iniciativa de la Coordinadora de Colectivos Ciclonudistas de Aragón, CCCA, formada por el colectivo ciclonudista de Zaragoza, en Porretas de Almozara y Pilas Rojas de Huesca y adherida a la Fucking Clothes World Association. Bueno, y Tarachen, que no siga en cara decidida de si iye o no, que sepa que en la página web ciclonudista.net, a la dreita, vía un alpartao que iye, si iye a tu iye a primera ciclonudista, que explanican, pues, no, todas las dudas que te puedan surtir. Dende qué fer si iye es con horrible, a qué dirá la Chen. Si calienta el sol, si... en fin, si a autozuelo, si por el sol... Que lo que pasa, si pasa bella cosa, si no pasa, en fin, todas estas cosas. Y encimas en esta página podré ver como una marcha que principió aquí en Zaragoza, pues extendillao por todo el mundo, y ahora se enfan pues en el Estado español, en América, y bueno, y aunque de todos lo pueda imaginar, pues sí, se fa una ciclonudista. Sí, estío, pues eso, como has dicho a primer vegada, que se sepa que se fació una ciclonudista, estío en Zaragoza, en el mundo. Y ahora pues se fue mundial, y lo que pasa, bueno, la semana pasada se fació en la resta del mundo y esta semana se fará en Zaragoza. En Aragón, que yo sepa, se fa también en Huesca, ¿no? Sí, en Huesca, que yo sepa, y no sé si me he puesto más. Yo sepa no. Bueno, y en esta página web mete información de todas las ciclonudistas que se van en todas las ciudades, cuánta gente asiste y toda esa mena, bueno, cuántas ediciones llevan y toda esa mena de datos. La convocatoria pues será este sábado a la Mayata 7 en la Plaza San Francisco. Cambiamos un poco de música, ahora somos escuchando Esnebelcha, una colla que será tañendo este sábado aquí en Zaragoza, en opreto de las fiestas de la Madalena. Y tocharranos en principiar el programa de que UEF se fa chusto o cuartendo cabo daño de la Expo. Tenemos un artículo quitado de Ara Info, escrito por Leo Vargas, y que dice asinas. Pues Expo 2008, Galería de Esperpentos. 14 de junio de 2012, a 4 años de la triunfal levantadera de la Exposición Internacional 2008 de Zaragoza, pocos defensores le quedan al evento. 4 hooligans nostalchicos, el alcalde Belloc y ver supervivientes del ejército de Expo Vividos que continúan cobrando lo suyo legau. Legau consisten en edificios buedos y solas, cuando espacios institucionales ficaus con calzador, la desesperación de los suyos funcionarios. Fer una huellada puede estar desolador, sobre todo los que advertimos sobre o posible fiasco en que podría convertirse o futuro, agorers nos clamaban, no ya no más. O recinto de ranillas, soque aos suyos mals colaterals, como a permuta de terrenos con Ibercaixa que permitió a construcción de Arcosur, como en tantas otras cosetas, conviene mirarse que ya vio un antes, ta entender este agora y pensar en o dimpués. La sensación que se tenía en Zaragoza respectiva a la Expo, ya que se le debeba a la ciudad tradicionalmente abandonada por lo que fa inversiones. La mayoría de la ciudadanía pensaba que iba a estar una especie de baldes total y que Madrid correba con todos los gastos. No estoy cierto, y a financiación en teoría iba a salir de que las empresas mercasen de impuestos locales en los pabellones te instalase allí. Una euforia ladrillera desmesurada, especie de cuento de la leitera, ha rematado en descalabro y una iseta que subió en 2005 con el principio de las obras y encara nos ha cerrado a calendata de web, pues se continan invirtiendo inchens cantidad de dineros públicos en la reforma del recinto, aunque no hay que instituciones públicas con lo que los dineros de todos continuarán, manteniendo despropósito. ADCA se ha ido entrampando en sucesivas líneas de crédito, ya ha habido optar por una incomprensible solución. Se venden edificios para obtener liquidez y de impuestos y esos mismos propietarios los logan a la propia ADCA, con lo que el estalvio en siedes institucionales remata perdiéndose por o camino. También en Carahue continúan sin aclarir las cuentas, parte de las cuales continúan sometidas a investigación de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, que detectó posibles irregularidades contables en vías y actuaciones empentadas por el Concello de Zaragoza. Y imposible saber o volumen de dinés invertius, encara que se echaba de un 700 millones de euros en pérdidas. Tampoco no hay cifras ciertas de lo que lle costando a reconversión del recinto de Ranillas, gestionado por la sociedad pública Expo Zaragoza Empresarial, que remata o integrándose con las demás empresas públicas dedicadas al ladrillo. O si con los Expo, por un otro costado, han continuado una senda lamentable y han pasado a constituir una suerte de galería de esperpentos que desgranar, encara que con riseta amarga. A Torre del Agua, edificio hueco y absurdo, y en mans de CAI, que de momento continúa dando largas, encara que se charra de posibles empresas y pudiesen aprovechar el espacio. La escultura que contenía a Torre o Splash remanece despiezada en un almacén municipal a la espera de saber qué hacer con el inmenso mamotreto. O pabellón Puen, ahora cedido a Ibercaja, también continúa sin uso, anclado en mitad del Ebro y convertido en un monumento a la vanidad humana, una construcción carisma, sin utilidad ninguna. Puen, que no une cosa, en primera será un espacio de nuevas tecnologías, poco más en sabe. Pior aspecto tiene o pabellón de Aragón, ahora mismo abandonado y con restos de obras, basura y alois eventual desinteito. Este pabellón, además, lleo que tiene un destino menos claro, pues el suyo aprovechamiento se antuya muy difícil, encara que talmen se remate encaisando en la futura ciudad a justicia. O que este pabellón de España ha habido de estar encletado porque las losas de la silla frontera se son espaldando y amenazan la integridad de los trabajadores y paseans. En teoría, viva un instituto de cambio climático, anunciado a buen platillo y do que nunca no más en sabio. Una otra de las sillas teñales es o telecabina, de garra puesto ta garra parte, que de un no quiere financiar y habría de estar desmontado. Se balancea buedo y acumulando polvo como perfecto recordatorio tos visitantes que plegan ta estación de delicias. Mucho más caro que no telecabina y pagó por el Concello de Zaragoza, contina la azul del Ebro, obra y sublidada, que ya era prevista como generador de energía y que, al acetalmen, no tiene utilidad conocida, a la margen de remansar una lámina de agua ta que naveguen os barquez del Ebro. Barquez que son una de las ocurrencias de Expo, funcionan 3 meses al año a duras penas, con cada vegada menos afluencia de público, y ni siquiera podemos prescindir de ellos, pues caldría indemnizar a la concesionaria con a lo menos 1,2 millones de euros. O cuadro lo completa el acuario da Expo, agora mesmo zarrau de impuesta renuncia de empresas de gestora por considerarlo dreitamen ruinoso y que mantiene unas cifras cada vegada más baixas de visitantes. Una mortandad preocupante y semplas y denuncias por soltar especies exóticas do río Ebro, a más de mancar en Carahue de licencia de obridura. Aguinda está a condena por parte do Tribunal Europeo de Justicia, amén da investigación ubierta por o Seprona da Guardia Civil. Manimenos les perpentico da situación no faga regracia, ¿verdad? En Carasinas no son menos esperpénticas as explicacións atribuyendo a la crisis económica la actual situación do espacio de Ranillas. Una estupenda sincusa te aprebar de tapar o dislate de recursos públicos y la tentau ecolochico que remató con una zona dortal y soto tradicional. Pero no hay menos cierto que toda esta mena de eventos tienen una final muy parecida. O Fórum das Culturas de Barcelona de 2004 estie una operación especulativa en Torregle, ruinosa to concello y agora cuasi abandonada. A Expo 92 de Sevilla se vendió como un feito en Luzarnador. Mani menos, buena parte del recinto esté abandonado y espaldado, y así no es continua. O que ahora existe, o Parque Tecnológico Cartuja 93 se fació a coste de miles de millones de inversión pública. A pos Expo Zaragozana, parece que continuará senda dos otros macroeventos: eventual abandono de parte do mesmo, y inversión astronómica tras suya reconversión y mantenimiento. Dica cuán, o tiempo lo dirá. Entre mis tanto, así tendremos o suyo Carismo Skyline. Ta que nos remere aquel carismo sarao do verano de 2008. Leo Vargas, Asociación de Vecinos de la Madalena, Calle Libertad. Amak zaindu izuen, arreta amotxu. Bueno, pues como dice el texto, todo esto y una barbaridad que ya era anunciada, por ejemplo, esto del azud ya dició o premio Goldman Pedro Arrojo, que ganó un premio pues por todo esto de Trescole, ¿no? Que tanto lo reafirmó el gobierno de Aragón, que el azud ya era una barbaridad ecolóxica y se fació con tu iconiso. Y después el acuario, pues la albeita responsable, y era también la albeita responsable del aviario de Amuela, que también lo trancó porque también la Unión Europea abrió un expediente por la situación en la que llegan los animales. Y bueno, que era una vergüenza lleva animales que llegan en situación no de bienestar animal, ya que no existía garra bienestar animal, y eran muy mal, tenían enfermedad, o sea, malotías que no les disaban a los albeitas que trabajaban en el centro curarlas porque costaban dinés y no querían gastar esos dinés. A la vez, muy anunciar también, o mayor acuario fluvial de Europa, pero taque. Y eso, de entre atrás, muchas cosas, ¿no? Pero al menos tenemos moscas negras, ¿no? Sí, hombre, y eso por supuesto. Y pan de rana en el Ebro y... Sí, sí. Tenemos una mena de fauna que no queremos. Mani menos, isa la mosca negra que transmite una ripa de malotías y a Dechea no quiere dar a tuyas a los ganades de la zona del Ebro, de ovejas, hasta que luiten contra esta mosca negra y a la vez han de... Os propios ganades han de bosar los dinés que cuesta luitar contra la mosca negra u tratar las malotías els con los suyos dinés que provoca la mosca, ¿no? Y bueno... Una de zagadatra. Y que fue a 4 años ya de todo esto, pero parece que me falla más, no sé. Yo me sí, lo acuerdo sí. Y lo veo como si fuese muchos años. Y lo duro que era que te preguntasen, ¿y tú por qué no vas a la expo? Y les decís esto tisto y decís, esto son fateras de busatro, ya sabemos cómo sos, que todo se posa a todo. Y ahora, pues de 4 años, pues no sé de qué nos sirve tener la razón en estas cosas. Si es que ahí se nos ha puesto a turar de bella traza. O Malfurri de Dinés. Lo gracioso es que Isa Chen, que refirmaba la expo, que iba a la expo, ahora dice: yo que hice toda expo, estoy un Malfurri de Dinés, vi a una ripa de edificios que no sirven tal cosa, porque Den Kun no lo advirtió. Isa Chen ya ahora con la selección y tampoco no Paraguay le cuenta de que güey o cabo daño. Tampoco en los medios han anunciado que güey está o cabo daño. Le llevo ya noticieta, pero tampoco no han feito güey de publicidad. Ya son conscientes de que yo un fracaso todo lo que había. Y no sé, pues yo me acuerdo también de Chisla, ¿no? Chisla y, sí. Y Fluvi, que estío secuestrado. De lo, yo estoy de que estoy lo mío de la expo. لبنان عم تحكي من مكان موجود فيه إلا كل شي في حرمان وحرمان للفقير ليكون مدعوس بصير هاي يشتروه بكيس الفلوس بس الفلوس بتشتري كتير اشياء بس ما بتشتري الناس من مثل الميليشيا ميليشيا من لبنان حضارة ما بتنهان بتغني علي لو عالرصيف كمان ميليشيا من لبنان حضارة ما بتنهان Cachua, era tu nombre. Agora imos con una noticia que hemos quitado de diario digital en Aragonés Arredol, que pues uno ya en la intro que no hemos puesto meter ya charrabanos una mica de este problema que tosimos a contar. O PP Balear refusa las esmindas en favor do catalán na función pública. O PP refusa todas as esmindas a la totalidad do proxecto de lei de modificación da lei da función pública balear, que baixa de categoría a la luenga catalana. O PP Balear ha refusado, en virtud da súa maioría absoluta, as esmindas a la totalidad presentadas por a oposición PSM, IV, Entesa, IMES per Menorca e PSIB, PSOE, no proxecto de lei da modificación da lei da función pública que degrada o catalán da requisito de accedelle a simple mérito. Esta modificación feita por el gobierno balear de José Ramón Bauzá tiene la oposición de resta de partidos en el Parlamento Balear, así como gran parte de la sociedad y mismo de varios miembros del PP. O diputado del PP, Antonio Pastor, ha votado a favor de las esmindas votando contra el suyo partido. La oposición ha criticado esta modificación y se ha hablado de genocidio contra la luenga, como ha comentado Francina Armengol, dirigente del PSIB, PSOE, que además ha anunciado que si ganan las venidas elecciones tornarán a zaga esta modificación. O diputado de PSM y Entesa y IMES per Menorca, Nel Martí, considera que la modificación ataca a oficialidad y territorialidad de la luenga catalana. La sociedad balear se ha movilizado por la luenga catalana desde todos los ámbitos, cultural, educativo, político, social, comunicativo, vecinal y asinas. En las tagueras semanas, por aún pasaba el presidente Bauzá, se trovaba con multitud de protestas contra retalladas sociales y a suya política y lingüística, estando recibido con chiflos y chilos en los lugares. La ley continuará su curso en el Parlamento Balear. Modificación de esta ley metería en peligro o consenso consiguió en 1986 una ley de normalización lingüística. Chicago. El mutante musical Nelson Noy es Nevelsa, Caterica de Comundo Paternal de Borrocas. Ongio Torriac, Anaita Sunarin Jaira, Euskal Herria, México. Esta noche de fiesta, vete conmigo, morena. La rumba está buena, hay tequila y cerveza. Esta noche de fiesta, vete conmigo, morena. La rumba está buena, hay tequila y cerveza. Eskuekin, eskuekin, itxua bailitzan, beti mutitzen dudena. Eskuekin, eskuekin, keinuen bizitzan, hitz egitea da zaiena. Sentimendu iraunkorra desiatzeko, aserako plazerura eskuratzeko. Eskuekin, eskuekin, ferekatutako, amodioaren zako. Baila morena, que las cosas ya se puso buena. Metele candela, que te para ti, mi nena, que era baby. Me gusta como lo mueves así, te gusta como lo hacen estos MC. Te gusta como suenan estos monos en tu estéreo. Quieren descifrarlo, pero es todo un misterio. Hemos dejado los prejuicios en el cementerio. Y mañana principia la Semana Cultural da Madalena, 25 años prenendo as carreras. Este viernes 15 de junio principia a Semana Cultural da Madalena. Con esta edición se cumplen 25 años de unas fiestas más de las fiestas más reivindicativas y sociales de Zaragoza. Dica o domingo 24, este bico se plenará de actividad, diversión y compromís. Bella cosa habitual entre a resta dos días del año. A Semana Cultural da Madalena preparamos as fiestas, faigamos cultura e ore máis lechivo este año. Hemos sumado costumbres, modos de vida, conocimientos que se generan e se transmiten, que nos permiten desembolicar un xuicio crítico con o que nos rodean. Sumémonos unha vegada máis a la rebelión con as nuestras fiestas autogestionadas, trobándonos como todos os días en as plazas, fendo xuntos, enreligándonos, pasándolo bien. A cultura no se vende, no lle llena ni interesada. A cultura no lle negocio, a cultura lle o pueblo creyendo. Queremos contactos como lle a dinámica y a esencia distas fiestas do Bico que clamamos Semana Cultural da Madalena y que van ya por a suya 25 edición. A iniciativa surtió de organizaciones culturales y vecinales hace 10 años dos 80. Y desde los suyos inicios hay de yalle que los colectivos que trabajan fendo Bico ufran mientras a semana actividad a disfrutarlas entre todos, crear red, dar a conocer y celebrar fiesta y dar vida a los espacios públicos que compartimos cada día. Y un esfuerzo que hemos de agradecer y valorar que obliga a salir de la dinámica de cada uno, de integrarse en un común que formamos todos los que participamos de la asamblea de organización de las fiestas. Una condición importante es que el acceso a las actividades sea de baldes, ta todo o vecindario, ta poder fer fren a los gastos derivados de bellas actividades, como os conciertos. Se meten barras, achendos colectivos, aporta o suyo treballo voluntario, sin cobrar, y con lo que sale, se paga o soniu, as bandas, as cenas, dos músicos, etc. Si as cosas salen muy bien y sobra bel poque de dinés, iste se reparte entre os colectivos que se la han currao. Unas perras que aduyan a mantener aos proxectos comuns. Dengún nos embolsa brenca. Una otra condición de la organización de estos eventos es que ya haya una relación previa y de confianza con los colectivos que componen la asamblea. Esto llega a la CETAL, ya que llega la asociación vecinal a que asume la responsabilidad, frena o concello, de todas esas actividades que se requieren los pertinentes permisos. En estos tiempos en los que o mercado devora todo lo que alienta, puede resultar sorprendente que tal ripa de actividad y propuestas se faigan sin interés económico, fuyendo de patrocinios comerciales y con un modelo autogestionado y solidario. Pero isa y a grandeza da nuestra Semana Cultural, y queremos que siga estando asinas. Esta Semana Cultural de la Madalena pues viene bien cargada de actividad, vía un burguil de actividad mientras Maitín, chueve viernes 15 de junio, que principian, dica o cabo de semana venien, dica o 23 de junio. Si queréis belletos todas las actividades, pues lo mejor ya que todos miréis a suya pachina, Facebook y tal, porque vienen muitas como tal, leyelas todas. La pachina ye scmadalena.com. Sí que convida a todos a Beluna, como por ejemplo Maitín viernes 15, como te os he dicho, a la media tal a 6, o programa de esta emisora, la enredadera. Organiza Dibuixa la Radio, celebración dos 12 años de la redadera de Radio Topo, espacio de creación artística alrededor de la radio, Tachicoz y Grans, Brenda, Chuegos y Música Infantil. Bueno, tened más cosas, aquí mirándolas una mica por alto. También recomendatos o concierto que se fa o cabo de semana o sábado a la mella talas nuevo, gran concierto, Esnebelcha, Vaticano Rojo, Groups Barrel, conjunto instrumental de la Escuela de Música de Zaragoza, en la Plaza San Agustín, dica a las 2 horas. Organizan todos los colectivos del local de la Vía Láctea. También remeraros que a la Mellata 7 en la Plaza San Francisco, también a intro de la Semana Cultural de Madalena, se celebrará a docena ciclonudista de Zaragoza, organizando a coordinadora de colectivos ciclonudistas de Aragón. También que todos los días vía chentas organizadas por la organización, cada día pues la organiza un colectivo diferente. Y son chentas que pues pro que vía se fa pro hincapié en que veiga alternativa vegana y vegetariana. Antimás de esto, pues como atractividad que te recomendamos, pues yo pasa calles Bermú, que se fará o sábado a las 12 con los mochales, que saldrá pues eso a esa misma hora de la Plaza de la Madalena. También remeratos o concierto presentación de Interlude, este viernes 15 de junio a las 21 horas, Nasa López junto a la banda local Camil. No sé si nos disamos bella convocatoria más. Si no, pues a escuchar esta emisora y la resta de programas te ofrecerán te darán información que carga. Esto ha estado Fendoria de web. Esperamos que te siga el cuaco programa y ya sabes que podés descargar todos nuestros programas en la página de Radio Topo, que es radiotopo.noblezabaturra.org, en la nuestra página, que es fendorella.wordpress.com, y que podés seguirnos por Twitter en la nuestra cuenta, que es Fendorella. Y rematamos con una canta traducida en esta ocasión también de actualidad, de Escuela de Odio, Asturias Arde. Asturias obrera y dinamitera, que te sonfendo que dengún nos entera. Nos zarran las minas, mafia carbonera, zarran los talles, mafia metalera. Fuego principiau, o principau, fuego parlamento, Asturias y en luita, Asturias se crema, Asturias arde. Asturias obrera y dinamitera, que te sonfendo que dengún nos entera. A vos fascistas de nuestra tierra, caña o patrón, resistencia obrera, Asturias arde. A venir en visita será con dinamita, arde a naval y duro felguera, creman los grilletes, tallan carreteras, vuelan los tornillos, lanzan volados, Asturias y de gresca, Asturias y obrera, Asturias arde.